Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. A todos nuestros oyentes de Radio Vox, acá una nueva edición de No Contaban con mi astucia. Me siento súper rara, qué día apagado, con mucha humedad. Venimos de una semana terrible de invasión de mosquitos, pero no importa, estamos acá en un viernes que tenemos de todo, de todo. Tengo a mis compañeras. Hola, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Berito. Hola, ¿cómo estamos? Hola, hola a todos. Tenemos un programa donde tenemos, ya les decía recién, de todo. Está Sandrita, está Andrea y tenemos una invitada especial que es Iliana Lingua, que nos viene a hablar hoy de todo. Iliana hoy habla de todo, nos va a hablar de todos los reclamos que tiene para hacer, nos va a hablar seguramente de lo que opina del regreso a las clases, este regreso seguro y pausado. Nos va a hablar, nos encantaría que nos hable de lo que está pasando con el tema de los homicidios. Vieron que hoy también, al revés, una chica mató a puñaladas a su novio. Bueno, esto es un tema que está como para debatir. Así que, Liana, bienvenida. Muchas gracias por estar nuevamente en No Contaban con mi astucia. Gracias, Vero. Un gusto para mí estar acá. Bueno, hoy tenés todo para vos, el programa, Iliana, podés decir lo que quieras, podés hacer todos los reclamos que necesites. A la gente también le decimos que nos llame al teléfono. Sandrita, ¿me decís el teléfono? Te lo digo yo, 11-6400-7047. ¿Lo repetimos? 11-6400-7047. Pero muy bien, en el teléfono que nos dio Andreita, ustedes nos pueden llamar para decirnos cómo están, cómo pasaron estas semanas. Ya febrero, la primera y segunda semana de febrero, así que ya se acercan las clases. ¿Qué va a pasar con eso? Eso es un tema también que nos está preocupando. Y bueno, tenemos de todo. Tenemos la filosa, las filosísimas, tenemos el brote. Hoy, el brote de hoy, más vale ni me broto hoy, porque más vale ni me broto. Les cuento a todos los oyentes que bueno, que no estoy ahí en la radio, que estoy desde casa, no porque me haya pasado nada de salud, ni nada por el estilo, ni que esté aislada, ni mucho menos. Estoy trabajando a full con el tema del comienzo a las clases y protocolos seguros, que la verdad que más seguros no pueden estar, pero bueno, siempre falta algo. Estamos hablando del regreso con este plan jurisdiccional que, bueno, que está como para Disney, dice una compañera. Nunca nos alcanza, no llegamos nunca a cumplirlo, pero bueno, estamos trabajando en esto. Y le mandamos un beso a Anita, que hoy también se quedó trabajando en esto. Así que las docentes estamos a full, trabajando a full. Tenemos chimentos, millones de chimentos de la farándula, así que bueno, habiendo vendido el programa, vos después de la pausa podés llamarnos, podés preguntarle a Iliana lo que vos quieras, lo que quieras saber, ella te lo va a responder. Y bueno, Dami, te quiero decir una cosa, le vamos a mandar un fuerte beso y un fuerte abrazo a Marcelito, que el viernes pasado nos estuvo acompañando y nos puso unas canciones de rechupete, diría mi abuela. Así que, a ver si y un aplauso y agradecimiento, Vero, qué divino, ¿eh? Un buen trato. Así que, bueno, hoy Dami a compensar eso, ¿llegará? No, no puede ser. No. A ver si te esmeras y ahora nos mandas una en castellano. Para la vuelta retomamos con todos los temas que tenemos para hoy. Nuevamente de regreso, ya estamos, me escuchan bien, está todo genial, estamos todos. Antes de arrancar y entrar de lleno a hablar con Iliana, quiero hacerte una pregunta, Dami. Acá yo estoy llamando a Radio Voz y veo una persona con un sombrero que está agarrando un pajarito. ¿Quién es? Bueno, vos me llamaste a mí o yo a vos, pero hay alguien agarrando algo. ¿Este quién es? ¿Es el conductor de la radio? Sí, sí. Ah, muy bien. Bueno, me parece bárbaro. Acá estamos de regreso. Y bueno, estamos con Ileana. Ileana, que nos va a hablar de todo un poquito, de sus reclamos, de las clases, de todo. Ileana, contanos un poquito. Sabemos que estás enojada con el tema del agua, ¿verdad? Sí, con el tema del agua. Me mudé. ¿Viste esas cosas que le pasan a la gente? En plena pandemia me incrementaron los valores del alquiler a un número que no podía, obviamente, afrontar. Entonces salí a buscar un alquiler que se ajustara más a mi economía doméstica. Encontré una propiedad, hice lo que tenía que hacer, me mudé. Día 1, 12 del mediodía, estaba limpiando, me quedé sin agua. Y ahí empezó la peripecia. Solo venía el agua de noche, poquita, no llegaba a llenar la cisterna, por ende no se llenaba el tanque de arriba. Y durante el día, cero agua. Dije, bueno, será cosa de unos días. Bueno, día 4, día 5, la cosa se fue agravando. Hice el reclamo ante AISA. No hubo respuesta. Volví a reclamar. Habían cerrado el reclamo diciendo que esto era un problema generalizado en la zona. Entonces, como era un problema central, ni siquiera notificaban a los usuarios. Ni siquiera lo miraban. No, era, no hace falta que nosotros te digamos qué es lo que pasó, decidimos cerrarlo, porque como es un problema central y técnico, que no es un problema de tu domicilio. Esto es Quilmes, ¿no, Ileana? Claro, esto es Quilmes. ¿Quilmes o este? Acá nomás, a pasito en la radio. Claro. 335 y Mosconi, para ser más específicos. Nada, claro. Vengo caminando a la radio y me voy caminando de la radio, sin problema. Nada, acá nomás. Bueno. Sí. A ese reclamo le sucedieron 8 reclamos a AISA y 8 reclamos al ente regulador. Te imaginas que ya los reclamo hasta por Twitter y por Twitter me contestan que les responda por privado. Entonces los etiqueto en todos los print de pantalla de WhatsApp, mail y demás por todas las vías oficiales que los dos organismos. Uno que es el propio de reclamos, es decir, vos sos usuario, abonás un servicio, se supone que te tienen que responder. Me leí bastante el reglamento del usuario para saber cómo reclamar también, porque esa es otra historia, ¿viste? Uno no tiene el expertise de todo esto. Los teléfonos que te dicen que son de ayuda, no te atiende nadie. Y cuando te digo no te atiende nadie, 26 de diciembre, 300 grados de calor, cero agua hacía 7 días. Claro. Yo comprando agua mineral para lavar lechuga, para darle de tomar al perro y para higienizarme las manos en un contexto de pandemia. Uh-huh. Todo esto jugando a la vez. No solo yo, mis vecinos también. Y después me tomé dimensión de que en realidad el problema no eran solo mis vecinos de la cuadra, que el problema era realmente grave, que había zonas tremendamente afectadas. Se contactaron conmigo vecinos de Moreno, de Pilar, de Luis Guillón, de Avellaneda, de Berazategui, de Varela. Me empezaron a escribir por Facebook, Twitter, Instagram, sí, pidiendo Quilmes por entero, favor. Claro, todas las zonas. Varias zonas afectadas en Quilmes. Sí. Bueno, ¿qué hice? Viste, un día me calenté. Después de agarrarme con el ente regulador, con todos diciéndome, digo, no, mira, ya esto ya no necesito una respuesta. Nadie atiende. Claro, ay, si se puede decir una barbaridad, lo voy a decir en términos correctos. Hay un 0800 cagastes al que podés llamar cuando todo fracasa, ¿viste? Tal cual, Ileana. Entonces, sí, tal cual, es verdad. A partir de ahí me di cuenta de que, claro, que yo, viste, había avanzado un montón en relación a otros usuarios que no sabían ni siquiera qué número tenían que llamar de AISA. Entonces ahí empecé a postear por redes cosas y empezó a haber un feedback con la gente. Y cuando me di cuenta que el problema era tan grave, armé una petición por Change. Digo, hola, soy Ileana, hice todos estos reclamos, estoy sin agua. Y en diciembre directamente, finales de diciembre, que metí el último reclamo, después ya arranqué los reclamos en enero. 8 de enero vinieron una cuadrilla de AISA a casa, revisaron todo y me dijo, mirá, vos tenés una diferencia de nivel con el caño maestro de 2 metros por debajo, o sea que el agua debería llegar y no llega. El problema es de AISA y no lo podemos resolver. Se fueron, no volvieron nunca más. Pero el problema es tu caño. Suponete que aunque te digan tu caño, es el caño de cada casa de acá de Quilmes. No, pero estábamos hablando de la casa a la vereda, no de dentro de mi casa. estamos hablando de lo que es de dominio de AISA. Pero todas las casas, ¿sí?, tendrían porque si ese el problema vos lo tenés de la línea de edificación municipal hacia, sí, adentro, claro, otra vez el 0800, ahí tenés que, sí, pagar un plomero, sí, viste, pasa por ahí. Sí. Ahora, como esto era de la línea de edificación municipal hacia afuera, el problema era de AISA. Sí. Ellos me dejaron una constancia, ah, divina, que, bueno, decía que el 8 de diciembre, el 8 de enero estuvieron ahí, que el problema no lo pudieron resolver en una columna, había varias opciones de por qué, sí, no resolver el problema. Bueno, ahí decía que el problema ellos no lo pudieron resolver y en la otra columna estipula una serie de respuestas posibles. Es necesario iniciar una obra, es necesario determinada gestión. Bueno, en esa columna no tildaron nada. Bueno, saqué una foto, arrobé a leer a Saiza, Twitter, empecé a robar a Malena Galmarini, Massa, todo lo que se les ocurra, lo hice en un rapto de locura total. Digo, como una abonada que paga por un servicio que no tiene. Y que estamos hablando de un servicio que es esencial, que es básico, y sobre todo en un contexto de pandemia. Hoy, a la altura que estamos de la humanidad y las comunicaciones, no tener agua es una locura en cualquier parte del mundo. Y es una locura si encima pagás por el servicio, ¿no? Acá no se trata de que hay personas que tienen que tener porque tienen agua. Todos tenemos que tener agua. Digo, hay personas que lo podrán pagar, otras que no. De eso se tiene que hacer cargo el Estado también. Pero la realidad es que yo pago por el servicio, entonces quiero tener agua. Bueno, al día de hoy sigo sin agua. En forma paralela no tuve mejor idea que sacar turno en AISA. ¿Para cuándo me dieron turno? Para el 23 de febrero. Ah, también. No, también. No, entonces yo dije, bueno, 2 meses. Imagínate, 26 de diciembre, 43 llamados el 26 de diciembre a, claro, AISA, de una hora de, bueno, espera, y no me atendieron. Creo que ese es el servicio tema peor, porque no, sí, te atienden. No. Entonces no es solo si pagás, telefónica, no pagás, gratis. Y vos lo que no sea, podés reclamar por otra forma, por otra vía, que no, que sea, no sea telefónica, claro, a AISA. Y si vos llamás al ente regulador para hacer un reclamo por la falta de agua, te pide el número de reclamo de AISA. No lo generan ellos. Entonces es una máquina de impedir todo. ¿Sí? Entonces, para el vecino y la vecina que no tienen agua, primero, sentarse, armarse de paciencia, de coraje y de valor, llamar al número que figura en la boleta al servicio técnico. En el servicio técnico reclaman, te van a dar un número, no te van a dar respuesta porque el sistema está colapsado con la cantidad de reclamos que hay. Cuando digo la cantidad de reclamos que hay, piensen que todo Luis Guillón está sin agua, ¿sí? Y no es el único. Entonces, para esto, en este periodo de haber llegado la boleta para pagar. Claro. No, la sí. La tercera. Claro, ya vamos por la tercera boleta. Claro, porque una por mes. Que te iba a preguntar esto. Sí. La boleta llega bárbaro. ¿Qué pasaría si vos de calentura no pagás? Porque la verdad debes, que... Lo debes. En algún momento lo vas a pagar. Vas a tener, claro, que pagarlo. Sí, lo debes. Si no te dicen como otras empresas que después podemos nombrar... No, para que te vaya el técnico, a ver si lo tenés al día, ¿eh? Porque me lo dijeron. Bueno, después acá, otra, es decir, acá, no hay solución. En algún momento yo reclamé tanto que aparece un chaboncito en un auto que con un logo de AISA para en la puerta. Yo justo en ese momento estaba con los bidones de agua que me dejaba, claro, mi hermano todas las mañanas, claro, entrándolo, porque mi casa es el santuario de la difunta Correa. Sí, claro. Quiero que lo sean. La cantidad de botella, botellita, bidón, lo que se te ocurra. Mis amigos a mi casa vienen con una, botella de con agua. ¿Viste? Es como la moneda de cambio. Yo te cocino, todo lo que quieras, pero trae agua. Apagame, porque si no vamos a tener un problema. Entonces, mi hermano todas las noches, mi cuñada, que vive a un par de cuadras, retira botella, bidones, qué sé yo, se llevan, cargan y al otro día de la mañana antes de irse a laburar vienen. ¿Qué laburo? Me voy a bañar a la casa de mi hermano, no yo, mi familia entera. Sí, sí. Y si no, de mi prima. Tuve en estos días de calor tremendos que hubo, cargué a todas mis mascotas y me fui a pasar unas vacaciones a la Pelopincho de mi prima La Plata, que tenía agua. Después se quedó sin luz, varios días sin luz, pero había agua. Hoy, hoy hay zonas de acá que están sin luz, bueno, desde anoche. Y lo segundo que empezó a suceder en forma paralela con lo del agua fue lo de la luz, ¿no? Más aleatorio, claro, pero también, ¿no? Que es una complicación real, sobre otra, todo... Ili, por las dudas, por, sí, lo del agua. Por lo que uno tiene conocimiento, la mayoría, por lo menos en esta zona, que me imagino que serán muchas... Primero, un motorcito también. Claro. Vas invirtiendo. No, o la es cisterna, que yo no tengo todo eso. Por eso. Y vos ya lo tenés. Yo ya tengo cisterna. Bueno, pero si no, la gente se tiene que ir poniendo, sí, eso. Y ni así tenés solución. Se les quemó la cisterna. Claro. Por estar chupando en vacío. Claro. Por porque un no hay solución. Que... No hay agua igual. Exactamente. Eso es lo que tienen que entender. Entonces, no es que las personas no lo intentan de otra la forma. La verdad es que además... Igual, no tiene que ser así. El efecto que esto produce en la vida de las personas es tremendo. Sí. Digo, una cosa que es una pavada, ¿no? Uno usa el agua muchas veces sin tomar conciencia para todo lo que usa, sí, el agua, ¿no? Pero yo desde que llegué hasta que elegí cargar bolsa de consorcio e irme a lavar ropa, lo de mi prima, claro, me quedé sin ropa porque usé toda la ropa limpia que tenía hasta que en un momento estuvo toda sucia, apilada en una, y la ropa se deteriora. Entonces, digo, el lavar ropa cargado por la mitad, en la mitad del proceso de lavar, se te clavaba. Entonces, ¿qué hago? Espero que vuelva el agua, claro, días sin agua, la ropa, viste, se jodió. Entonces, uno termina perdiendo guita. Y yo, porque tengo un hermano que vive a 5 cuadras y una prima que es una gamba que de La Plata me viene a buscar en auto. Claro. ¿No? Pero ¿qué pasa con el que no tiene y tiene que pagar no, una verdad? No, por eso. Y ¿no? encima pagás, seguís pagando una boleta y con todos los gastos extras que tenés que hacer. Total. Entonces, la amargura, el mal momento, ¿no? La verdad es que todo esto eroga en un gasto para las personas que no están previstas. Y digo, bueno, yo más o menos de alguna manera me las arreglé entre familiares, amigos y demás. Pero ¿qué pasa con aquella persona que no puede? Pienso en un adulto mayor, en un, sí, contexto de aislamiento. Sí. Y ya me empiezo a hacer la cabeza. Entonces, ahí... Y en pandemia. En pandemia, encima, ¿no?, en esta situación. Entonces... En el medio de todo esto, cuando hice ese posteo, fue increíble la repercusión que tuvo, que ya en el intercambio de la situación de reclamos, sepan que hay una página en Facebook que se llama, vale, Reclamos AISA, que es administrada por usuarios. La empresa nada tiene que ver con esta situación. Pero bueno, en definitiva, si ustedes tienen un problema y publican ahí, automáticamente los vecinos que somos damnificados empiezan a responder cuáles son las vías posibles de resolución de esto. Te recomiendan hacer reclamo en AISA primero, con ese número de reclamo reclamar en el ERAS, que es el ente regulador específico del agua, porque cada empresa de servicios que presta servicios tiene un ente regulador específico. Uh-huh. El del agua se llama ERAS. La verdad que el ERAS tiene un email, un 0800, que no es el cagaste, que es otro, pero que es lo mismo, ¿sí? Tiene una línea telefónica por la que llamar y tiene otra línea telefónica por la que vos podés mandar whatsappitos. Y si no, mandás mail. El mail no te lo contesta nadie. El WhatsAppito menos. El WhatsApp te dice... No, el WhatsAppito te dice, vale, manda foto, esto, todo, evidencia de te toda la que se te ocurre. Visto. No, te clavan el visto, a las 2 horas te dicen, hemos derivado un operador, su problema. Y su problema. Tampoco nadie te lo contesta jamás. Me calenté. Sí. Todos ya, nuestros representantes ya se encuentran ocupados. Claro, sí, además. Y la musiquita de AISA te la regalo una hora en el teléfono. Lo que voy a pagar de celular, claro, ¿no? Al claro, margen. Porque también eso, el capaz que, claro, la gente mayor no puede. ¿Cómo se comunica? No, es que se me agotaron los datos, y la página, los minutos, internet, todo la lo gente, que quiere. Y la gente también mayor que no puede comunicarse por internet porque no lo entiende. Es que es muy complejo. Estamos en una época, es muy en complejo, una época donde a nadie, llámese AISA, llámese LUS, sí, llámese, no sé, municipal, a nadie le importa un pito nada. Porque vos fijate que nosotros, como una institución pública, cerquita de la radio, ¿no?, donde, bueno, donde, a ver, concurren niños, concurren adolescentes, hemos pedido una miserable poda de árboles, lo pedimos en agosto, lo pedimos en octubre, lo pedimos en noviembre. Sí, varios reclamos. Como para que del año pasado, reclamo tras reclamo, no sé, el ángel Gabriel, el diablo, no sé quién, pero nadie vino. No, el secretario de Servicios Públicos, sí, hasta una lucecita. Sí, perdón. No, Berito, sí. Pedimos una lucecita para que la pongan ahí al lado de las cuestiones. También, como vos decís, 0800, llame ya, no llame nunca porque nunca será atendido. O sea, es una porquería todo. Y encima nos terminaron robando. No, y que en el y medio... Encima, nos robaron, sí, el portero de la escuela, que nos costó un huevo, un negro con todo junto. Te dejo prender una vela en mi santuario. Claro, ya sabemos a dónde. Al lado de mi botellita. ¿Entendés? Una vela y una botella de agua. No, tremendo. Vos porque tenés porque sos una mina preparada, tenés recursos, ahora le vamos a decir a la gente dónde se te puede ubicar, dónde podés ayudarlos. Pero aquel pobre que no caza un fútbol de internet, no tiene... Exacto, hay personas ignorantes, yo misma, mira, claro. Una de las cosas que más me calentó y que forma parte del reclamo que le formulé al ente regulador tiene que ver con que la empresa prestataria de servicio, llámese AISA, Sociedad Anónima, no tiene en su página de internet la posibilidad de que vos hagas el reclamo virtual. Sí o sí te obliga a que llames al servicio técnico, que estés 18 horas colgado, que nadie te responda nunca jamás, y entonces nunca puedas generar el reclamo, ¿sí? Ese es el primer problema. Ese es un obstáculo que, indefectiblemente, el plan B es, te da la opción de que saques turno. Yo saqué el turno el 26 de diciembre, me dieron turno para el 23 de febrero. Claro, o sea, no. Las posibilidades de resolver esto presencialmente eran nulas, ¿sí? En el medio, encomendate a Dios, por ahí tenés suerte. Digo, la realidad es que a mí lo que me sacó es darme cuenta que había gente que está muy mal y que además no tenía herramientas suficientes como para gestionar todo esto. A partir de ese petitorio que hice yo, que lo tiro como un vecino, sepan que me está pasando todo esto, por favor ayúdenme a resolverlo porque yo le quiero dar una solución a mis vecinos también, porque justo vivo en una manzana donde el 70% de la población son adultos mayores. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, no vamos a exponerlos a que se suban el bondi, a ir a reclamar a ISO o lo que fuera. Entonces dije, bueno, yo armo un reclamo colectivo por mis vecinos. Ahora, en esto me empezaron a contactar vecinos, ya te digo, del conurbano de AMBA en general. No. Y a partir de ahí es que yo tomo dimensión de esto y entonces fui a hablar con un concejal que es abogado y le dije, mira, acá los vecinos, porque viste que yo soy así. Y le digo, acá hay vecinos que no están en condiciones de pagar un abogado para presentar un amparo colectivo. Entonces dijo, bueno, listo, no hay problema, yo les armo el amparo colectivo para presentar en la empresa y en el ente regulador. Esto debiera haberlo resuelto ya el ente regulador. ¿Qué me dijo? A ver, en algún momento armé tanto bardo en la calentura, no gritando ni maltratando a nadie, porque yo con mucho amor le decía, mira, vos sos una trabajadora excelente, agradezco el énfasis que le pones claro, a todo, con pero amor no me y cariño, estás resolviendo el problema. Con y yo acá no llamo para hacer terapia, para eso se paga una psicóloga, yo lo que necesito es una respuesta. Mm. No me respondiste por mail, no me respondiste por Twitter, no me respondiste por ninguna de las esferas habilitadas a tales fines. Me deriva con un supervisor. El supervisor se daba la cabeza contra la pared y me decía, no, la verdad, esto es una vergüenza, le entiendo por qué usted está tan enojada. Realmente lo que hay que iniciar es una obra. El problema es que nosotros derivamos esto a una contratada, a una terciarizada, sí. Pobre, espero que el tipo no tenga problema después de esto, a una terciarizada, todavía no están definidos ni los pliegos de licitación de la obra. Esto va a llevar tiempo, ¿sí? Entonces, la realidad es que... Bueno, igual es pasarse la pelota uno al otro. Sí, claro, olvídate. Nunca una respuesta concisa y después, mucho menos la solución. Pero sí, alguien es responsable, la empresa se hizo cargo. Ahora, de contratar a las terciarizadas también. Entonces, la que tiene que ponerse... Es más, ¿y qué hace la terciarizada? La segunda vez que llega Isa, que me encuentra con los bidones en la vereda, se baja el chango del Fiat Uno con el sticker de Isa. Pobrecito. Y me dice, hola, ¿qué tal? Acá hay un reclamo. Le digo, sí. Pero ya vinieron el 8 y saqué yo como una gila, saqué el taloncito que me habían dado el 8 diciendo que no pudieron resolver el problema. Entonces el chabón que se había arrodillado para empezar a laburar se levantó y me dice, ah, claro, a Isa no le pudo resolver el problema. Mire, señora, yo soy el ente regulador, me dice. No tengo nada que ver con la empresa. Digo, ah, no sabía que el ente regulador mandaba a inspectores. Sí, sí, claro. Yo lo que voy a hacer es un informe con esto que usted me acaba de mostrar. Se lo voy a mandar a su mail. Le va a llegar en 48, 72 horas. A las 72 horas el mail nunca llegó. Me calenté, lo revisé el spam. Llamo al ente regulador. El ente regulador que dice, nosotros desde marzo, 20 de marzo del 2020, hemos suspendido las visitas de los inspectores. Claro. ¿Y quién fue? Y debe haber sido alguno en alguna cuadrilla de AISA que fue cuando se dio cuenta del problema antes de que los mates. Claro, mandó un... Es una joda. Pero por eso te digo, se pasan la pelota uno al otro. Claro. Igual el ente regulador tiene que hacer lo que tiene que hacer también. Bueno, al final les cuento que agotada la instancia de AISA, digo, uno puede hacer un reclamo, ¿yo qué voy a hacer el 23? Yo voy a ir con un documento, con las 600 firmas de esos usuarios que se andan... Porque no es que me hicieron la gamba, la última vez que controlé eran 600, ¿no? pero no sé, hace varios días que no entro a ver. La verdad es que esos usuarios no firmaron porque son gauchitos y les caigo bien. Firmaron porque la están pasando tan para el traste o peor que yo. Entonces, de todos modos, te puedo decir algo. Sí. No quiero encender más la llama. No, encendé. Porque... Y después decirle si alguno, viste, pasa el número y, sí. Y vamos, si hay más reclamo. Alguno encienda algo peor. Si alguien se siente totalmente identificado con esto y quiere agregar alguna llama más a todo esto, puede comunicarse al 1164-007047. Pero yo te quería contar que con respecto a que vos decías que tenés turno para el 23 de febrero, uh-huh. Vos que vas a ir a la oficina de AISA, sí. Y te vas a encontrar con un montón de gente que supuestamente también tiene turno ese día con distintos horarios. Esa es lo que vos pensás, digamos. Es lo que dice el email que me mandaron. Bien. Ahora, yo tenía una factura vencida, uh-huh. Y quise que me renovaran me actualizaran la fecha para ir a pagar. Uh-huh. Y como vi que estaba abierto, vi luz y golpeé. Y estaban solamente los empleados y me decían no, solamente con turno. Y que podía llamar a www, o sea, me podía meter ahí y de ahí hacer la actualización. Exacto. Por mis propios medios. Se puede hacer, sí. Perfecto. Buenísimo. Pero para pagar podés hacer lo que quieras. Pero yo ya que estaba ahí, yo dije, bueno, que me la hagan ellos. No, solamente con turno. Entonces, si vos prestás atención, estaban todos parados diciéndome a mí que llamé a www y no había nadie adentro, no sé, estaban todos los que tenían turno ahí para ese día. Entonces vos vas a ir al 23 y vas a estar sola, uh-huh. ¿Entendés? No es que va a haber una cola de gente que vienen acumulando para atender ese día. Entonces, ¿a dónde los están derivando? ¿Entendés? Que te patean tanto tiempo más adelante. Hay que ver qué pasa, porque vas y está la puerta cerrada, como te decía, no había nadie, ¿no? Entiendo que dan un turno cada media hora. Exactamente. Entonces, si justo entraste en el momento en el que nadie tenía turno. Ay, justo. O que la gente... Justo no había nadie. Pero sabes que la realidad es, si vos en diciembre pedís un turno que recién te dan en marzo, o en finales de febrero, mediados de febrero, como en mi caso. Digo, yo no sé si la gente se acuerda, se lo programan en el celular para no olvidarse. Yo olvídate. Claro. Sí, pero la gente mayor más que se olvida de ir al médico. No, porque pero el problema lo sigo teniendo, así que en el problema, o por ahí en el medio lo resolvió, o en el medio se agotó, porque la gente también, lo que percibo es que se agota. Hay gente que me dice, mirá, yo vengo reclamando por falta de presión, nunca tuve agua de día, solo carga de noche. Claro, mi tanque. Claro. Entonces, y esto es algo que la gente ha naturalizado. Sí, vivir años. De esta manera. A mí me pasa que no haya, años nosotros. Sí. Que no haya respuesta y que la cosa se vaya agravando con el tiempo, ¿no? Sí. Y ni hablar de cuando hace calor. Claro. Sí, pasó, que sí, la cosa se agrava mucho más, ¿no? Porque si lo tenés en días de frío, también es mucho peor en los días de calor. Y no es por las piletas, aunque quiera decir. No, porque esto es de hace años y no. En cualquier momento. Totalmente. No. Yo lo que les quería contar es que el 23, obviamente, voy a ir a reclamar, pero no por mí. Voy a presentar la documentación del reclamo colectivo de los vecinos con las firmas que tenía cerquitas que fui a juntar, más las firmas que se adjuntan del archivo de Change, del petitorio. Obviamente ahí hay vecinos mezclados de todo el territorio de Lampa. ¿Y te siguen firmando? ¿Te pueden seguir firmando? Sí, pueden seguir firmando. Claro, acá el 23 seguís juntando reclamos. Seguimos juntando. Yo la estoy multiplicando por redes sociales. Claro. Digo, las publico en Facebook, en Instagram y demás. ¿Y por dónde te sigue la gente? Por Iliana Lingua, poder... Twitter, Instagram y Facebook. Iliana Lingua, perfecto. Y así, como y aparte suena. Ese día te puede acompañar también a la afuera, hacerte el aguante ¿Quiere que hagamos una manifestación? Pero mira, yo no creo que haga falta. Con la botellita de agua. Yo no creo que haga falta. Yo creo que, mira, tengo un amigo que en el medio de todo esto yo subía en los estados del WhatsApp, viste, toda mi calentura a medida que me iban pasando estas cosas. Y me di cuenta un día que tenía un auditorio de 100 fans que comentaban después de un posteo mío en relación a esto. Claro. Y un día puse el posteo de cuando finalmente conseguí el turno y un amigo que es jefe de un destacamento de policía me escribe por WhatsApp y me dice, Tana, si los de AISA saben quién sos vos, tendrían que pedir un grupo de GAD solamente para recibirte a vos ese no día. Saben con quién se metieron. No tienen las pálidas de con quién se metieron. No, yo creo que la fuerza del reclamo en un documento no necesita una manifestación. Claro. Sí, y con el sol, y conociendo cómo funciona el derecho en este país y la burocracia, con la sola firma y el sello de recibido es suficiente para que uno inicie un montón de cosas. Además de este reclamo colectivo que uno pretende hacer en la empresa, en el ente regulador, existe otra alternativa que es el amparo judicial. En eso está trabajando este concejal, en un documento que firmarán los vecinos damnificados que quieran acompañar. Siempre hablando de priorizar a aquellos que son usuarios, no por una cuestión de simpatía, claro, no, sino por una, claro, una realidad que tiene que ver con aquellos usuarios que están siendo afectados por la falta de este suministro. Y a partir de ahí, obviamente, ya hay precedentes jurídicos de esto, del 2016 en Cava, de hace muy poquito en Quilmes. De hecho, un juez hizo lugar a una medida cautelar donde obliga al municipio a establecer un cronograma de obra para remediar la situación de todo un barrio afectado de Quilmes. Pero en Quilmes hay un montón de barrios afectados. Y sí, ahí está, sí, sí, sí, es general. Ahí está el quid de la cuestión. Entonces, si hay vecinos o saben de vecinos y vecinas que estén atravesados por estos problemas, mientras esté en la radio me contactan, sino a través de las chicas también, todas ellas tienen mi celu y me pueden contactar y los puedo orientar, sobre todo por esto. No hace falta que vengan conmigo, si lo quieren iniciar ustedes por las de ustedes, bueno, no hay ningún problema. Juliana, ya que nombraste es el amparo. Sí. Y una alternativa más queda, ¿eh? Además del amparo. Sí. Digo, para que yo... No, pero te iba a preguntar, sí, justamente como vos estás en ese tema y demás, no solamente por AISA, ¿no? Sí. No. Por muchas de otras cuestiones que quizás la gente... Claro, por lo que íbamos a hablar de la luz. O tenga que hacer amparos. Claro, los amparos judiciales son muy caros, ¿verdad? Mira, en realidad todo depende de las características del amparo, ¿sí? Vos pensás que cuando vos necesitas un abogado, él cobra por un servicio. Te cobra por asesorarte, sí, te cobra por patrocinarte. Si eso llega a instancia judicial, depende, porque depende de cuál sea el tipo de instancia que uno esté reclamando, el motivo de ese amparo. Vos pensás que un amparo uno lo puede hacer porque uno puede acceder, la obra social no te da un medicamento, claro, uno un amparo eso lo puede hacer por un despido. O no se brinda una terapia. Claro, todo eso uno puede accionarlo vía amparo. La verdad que todo depende muchas veces de cuál es la naturaleza de ese amparo. Hay abogados que son defensores civiles que están para eso, que no cobran ningún tipo de servicio al... Bien. Sí, depende de cuál sea el motivo, uno lo podría accionar. Pero también, en este caso, este abogado que le van a regular honorarios, que tiene que pagar, él ¿qué dice? Yo renuncio a mis honorarios, no los cobro si esto llega a juicio, no cobro nada de eso, no le cobro nada a ningún vecino, y no se preocupen por las costas que hay de inicio, que son los bonos IUS y demás, otros pequeños pagos que hay que hacer para poder presentar todo esto. Dijo, yo lo sorteo, es decir, yo afronto ese gasto para que nadie tenga que poner una moneda, porque es una locura que los vecinos no tengan agua. Y ahí es concejal, tiene sentido, además es abogado. Pero obviamente por ese trabajo no va a cobrar una moneda. Claro, ¿sí? Claro. ¿Sí? Y él renuncia a pedir y a peticionar todo esto. Gracias por preguntarlo, porque es súper importante esto aclararlo. No necesariamente un abogado está forzado a hacer eso, ¿no? Un abogado tranquilamente te puede reclamar desde de el asesoramiento inicial hasta el último servicio que preste cuando te notifique de la resolución. Normalmente es así, entonces a veces la gente nos anima, fuera de que uno no sepa o sea ignorante en el tema, el miedo. Hay otro organismo para el cual les recomiendo, si no quieren ir por la vía judicial. La vía judicial, uno puede ir por lo civil con un amparo, puede ir por lo penal denunciando penalmente por el incumplimiento de los deberes de funcionario. ¿Sí? Así acá hay un montón de derechos. Ese me gustó más. Yo te voy por lo penal. A mí me gusta eso. Sí, enseguida. ¿No cumplís? Bueno. En algún momento, viste, yo creo que ya están llegando al límite, pero el límite de todo lo que uno puede soportar. Ya no se soporta. Entonces, todo va a depender para mí de cuál sea la respuesta después esta presentación en términos de reclamo. Pero hay otro organismo que, buscando a quién, dónde reclamar, porque ya no sabía dónde más reclamar, encontré algo que se llama el área de consumo protegido. Si ustedes ponen consumo protegido Argentina, te aparece una página muy divina de un organismo gubernamental que se dedica a la conciliación obligatoria. Es decir, va a una instancia de arbitraje, de mediación, no sé cuál de las dos figuras corresponde, pero básicamente lo que se ocupan es, vos generas un expediente con todos los reclamos que tenés de AISA y del ente regulador, ellos te fijan una audiencia de mediación y conciliación obligatoria con la empresa. Es bastante expeditivo. Yo lo llené hace unos 15 días y ya me contestaron con un enlace para que yo ponga el día y horario en el que tendría disponible para hacer la instancia de mediación con la empresa. Ellos te patrocinan. Otra alternativa también es ir a las defensorías del consumidor que tengan o a las defensorías del pueblo. Esto dependiendo de las realidades de cada municipio, cada ciudad es diferente en términos de recursos. Hay lugares donde esta figura existe. Existe la Defensoría del Pueblo en la provincia de Buenos Aires también. Podrían consultar por esa vía. Todas estas son alternativas válidas que les permiten a los usuarios poder encauzar estos problemas. Lo que yo no les puedo dar fe de cómo funcionan en este momento, porque en lo personal no he ido por esa vía, yo he elegido ir por el área de consumo protegido, ente regulador, y directamente a pasar al amparo porque ya me harté, ¿sí? Ahora, porque además es un montón de tiempo y estoy muy conmocionada y quiero que se entienda. Yo tengo un hermano maravilloso y una cuñada maravillosa que me resuelven el problema todos los días. Pero tengo un montón de mis vecinos que no. Entonces, y eso a mí me parte el alma. Ustedes saben que el adulto mayor, en contexto de pandemia, hay todo tipo de familias. Yo no quiero cuestionar a nadie, pero no todos reciben el mismo acompañamiento que he recibido yo por parte de mis afectos, ¿no? Sí. Entonces, a partir de acá, que hago foco en que la situación es mucho más compleja para otras personas, ¿no? Tal cual. Hay gente que viene desde otra, por ejemplo, no sé, de otra provincia y están solos. Exacto. No tienen con quién arreglarse. O cuentan con familiar o están muy lejos. Claro. Hay un montón de realidades. Hay un montón de realidades que impiden un montón. Y lo económico, Que es un límite también, ¿no? Lo económico, porque no todo el mundo puede. En cuanto gana un jubilado la mínima. No, por eso. Pero, que toda la familia no tiene lo mismo y son otros gastos. Esto y otra cosa que suma también al tema emocional que veníamos hablando todo el tiempo con la pandemia y demás, y todas las malas noticias y demás. Así que es con alguien es algo deprimido, que está mal, que todo le funciona mal, que no te atiende, que te viene la boleta. Es una cadena que. Y entramos en esto de, bueno, ¿me acostumbro o me adapto a vivir sin agua? Claro. Y si no, me amargo todo el tiempo. Claro, yo tengo, por ejemplo, me pasa lo de mi mamá, que hay que explicarle. Claro, bien con porque datos, en definitiva, lleva ya casi unos cuantos meses el problema sin resolver, más allá de todas las cuestiones y las instancias que hayas pasado. Pero bueno, todavía el pescado sin vender. O sea, ya dentro de 8 meses, 7 meses ya da salud. Porque ya llevas 3 meses con una situación de agonía terrible. Y el problema no se resuelve, así que bueno, invitamos a los vecinos que están pasando por la misma situación que vos, que nos están escuchando, ya sea el problema de AISA, de luz, porque ha habido muchos problemas de luz, de municipio, de basureros, porque la verdad que es un desastre, no pasa ni el basurero. Todos estos reclamos que puedan hacer los vecinos, que te puedan contactar para que vos puedas acompañarlos, pero sí orientarlos, de explicarles cómo, que te encuentren en la red social Liliana Lingua o que te contacten por teléfono si quieren pedirnos el teléfono a nosotros. Exactamente. Pero en definitiva, claro. Pueden llamar a la radio, pueden comunicarse por un mensajito. Sí, porque te diría que incluso para algunos casos es mejor hacerlo uno. Yo no tengo ningún problema en rellenar un formulario de internet si se puede gestionar por esa vía, ¿viste? Porque a veces para algunas personas te dicen, y yo no tengo correo. Pero pregúntale a un nieto, un sobrino, algún vecino, y ahí empiezan, claro. Sí, sí, sí. Entonces te pasa que muchas veces los adultos mayores, como no tienen acceso a la tecnología, tienen limitaciones en esto, ¿no? Entonces, vía otros miembros de su grupo, pueden terminar gestionando estas cuestiones. Digo, a veces es preferible perder un segundo y llenar un formulario. Digo, esto tiene que ver un poco con la empatía y con el pensar en los demás, ¿no? A mí no me cuesta nada en 2 segundos frenar, llenar un formulario y pasarle un número de teléfono y un número para que pueda hacer el seguimiento del trámite a la persona damnificada, que intentar explicarle por internet o por teléfono o en un chat cómo tiene que hacer un reclamo, ¿viste? Es como totalmente muy loco. Hay gente que no lo comprende. Claro, no. Y además porque, ¿viste? Te dicen, no tengo internet, tengo WhatsApp. ¿Viste? Claro. Uso los datos lo usa. Y también te pasa. Y los datos del teléfono lo está usando mi hijo para estudiar. No, es un lío con el Zoom todo. Bueno, Berito, ¿qué te parece si vamos que Dami pone una canción como te gusta a vos? Una hermosa y seguimos a la vuelta. A la vuelta seguimos. Mm. desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía. Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente. Simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero. Te quiero y siempre así será. Por más que pase y pase el tiempo, aunque llueva o truene, nunca pasará lo nuestro, al menos eso siento. De locura casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial y no hay nadie en el mundo mundial. Es especial. Tú eres mi persona favorita y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, de decirte que te quiero. Apareciste justamente cuando ya estaba listo para quererte. Qué suerte, cómo te fui a encontrar. Ya eres mi persona favorita. Aire, aire, aire, lo que hace falta en el día de hoy, que está húmedo, que bueno, que, y agua, así como. Ay, Diana, escúchenme un segundo. Aire y agua, sí. Agua, bueno, ay, Liana, porque creo que se viene una pequeña lluvecita. Yo te quiero decir, Liana, que vos, en el largo relato que has hecho, que te has centrado muy bien en lo que son los reclamos, en querer solucionar tu problema de agua. Hay un oyente que me acaba de escribir por WhatsApp, que te digo, que te escuchó atentamente y se quedó solamente en un pedazo de tu relato donde vos dijiste que invitabas a comer a cambio de que te llevaban el bidoncito de agua. Así que te cuento que por privado tengo acá dos, bueno, van a empezar a anotarse una lista en tus platos culinarios. Así que, viste que cuidarse, a ver, esperá, yo le dije, esperen, porque no sé también si tendrá un problema con el gas, hay que ver. Y capaz que sí, alguno tiene un problema con el gas. Mira, y la luz, como decíamos recién. ¿Anda bien el gas, Eliana? ¿Y Liana en tu casa? En mi casa, ¿puedes cocinar? Mientras estuve hasta esta mañana, sí. Lo que sí estamos teniendo seguido, no sé si le pasa a alguien más, que a la noche se corta 2-3 minutos la luz y vuelve. Digo, pero salvando eso, los demás servicios. No pretendas, Ilianita, que ande el a la luz de la vela, Ileana. No, claro. No me estás cazando la onda. Alguien quiere que lo invites, Ileana. A la luz de la vela, Ileanita, por favor. Bueno, ahí recordale que yo soy una mujer feminista, que eso del romanticismo no va conmigo, la vela no, que la te inviten, flores no, que te inviten afuera, que me inviten menos. Pero bueno, en general, Digo, esta es una etapa de mi vida en la que le estoy dando poca bola a todas las cosas. Porque vengo de... No, pero viste que el otro día estaba leyendo una nota muy interesante que después se las voy a pasar por WhatsApp, así en algún momento toman fragmentos de eso. Una nota de una antropóloga que es una eminencia en estudios de género mexicana, que se llama Marcela Lagarde, que hablaba de la soledad versus la desolación. Ajá. Yo la verdad es que hace bastante me he desvinculado de un individuo que se puede decir que en algún momento ofició de algo, ¿no? Y la verdad es que estoy tan bien. Digo, que no tengo, pero ni la más remota intención de arrimarme a algo cercano, parecido que parezca. Digo, he metido tanta energía en otras cosas en esta etapa de mi vida que se podría llegar a dar, casi te diría que por accidente. Así premeditadamente no creo que evolucione. Sí, no. No creo que evolucione. Bueno, igual la esperanza nunca se pierde. Que me choque o algo por el estilo, ¿viste? Que arranque un diálogo así medio de sorpresa, no creo. Mirá si te soluciona lo del agua. Bueno, uno nunca sabe. Bueno, pero de todos modos, agradece el halago, porque estas cosas una las toma bien, sí. Al menos yo las tomo bien. Pero no son tiempos para mí que en los que ande con la energía puesta en esas cosas. Ando con tanto... Viste que uno tiene sus momentos. Sí. Uno tiene sus momentos. Hay momentos en la vida de una mujer que le pone toda la carne al asador, no sé, a los hijos. Ponele. Y no hay... Hay otro momento que se lo pone al laburo. O al trabajo, al trabajo. Sí. Y la verdad que... Últimamente los tipos los necesitamos poco y nada. Bueno, nos fuimos a la mierda con el tema. Bueno, pero pobre. Es así. Claro, no. Sí, la verdad es que son necesarios. ¿Cómo era la frase de la banquina? Yo empujo la igualdad, la paridad y todo eso. Pero... ¿Mi frase de la banquina cómo era? ¿Eh? Mi frase de la banquina, hice un camino. ¡Esa! Todo un camino de lucha. Pero la verdad es que no. Lo que sí interpreto es que yo, cuando leí esa nota, que te digo que me sorprendió, sí. Porque digo, wow, al fin alguien pone en palabras un montón de emociones por las que yo transité, porque transité por todo el espectro maravilloso que ella describe en esa nota, que es maravillosa, de la soledad versus la desolación, ¿no? Y cómo a partir de la soledad una empieza a construir un montón de cuestiones. Entonces, hoy me encuentro en una etapa absolutamente plena y no siento que me falte nada. Entonces, totalmente. Cuando alguien me habla de incorporar algo nuevo, digo, pero no, le resta energía a las cosas que me importan y de las que me estoy ocupando. Entonces... No tengo ganas. Y si me das a elegir, quiero tomar mate con una amiga, que está bien difícil poder tomar mate con una amiga en estos tiempos. O quiero ir al cine. Totalmente. O me quedo leyendo. No, empecé a estudiar otra carrera, ¿viste? Yo con el tiempo siempre lo hago de goma y trato de meter en todo el tiempo que puedo cosas. Así que me enganché y estoy ahora ando con los libros, leyendo en el bondi. ¿Qué carrera? Me anoté en derecho. Bien. No era mi palo. Y bueno. Mi profesión de base es otra, especializaciones. Contala después. Yo estudié seguro y higiene en el trabajo, especialicé en riesgos psicosociales en el ámbito laboral, medio ambiente, materiales peligrosos y demás, pero la verdad es que hoy entiendo que es un insumo que me puede ser muy útil para gestionar mejor mis reclamos. Bien. Bueno, Berito, vamos a... Vamos a la tandita donde Damián vende todos los auspicios que tienen en la radio. Así que dale, Damián, mételo. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Las mejores promos están en Promo Fiesta.

Bueno, acá, Dani, musiquita, no escucho, estoy al aire, me están escuchando. Sí, estamos sí. todos. Ya estamos al aire, bueno, ¿qué tal, queridos oyentes? Acá estamos, tratando de hacer un programa ameno para divertirte, para acompañarte. Todos los viernes surgen diferentes cuestiones, diferentes modalidades. Bueno, hoy estamos con Ileana, que nos está contando un poquito acerca de diferentes cuestiones de reclamos. Después le vamos a hacer algunas otras preguntas. Pero también queremos decirte a vos, que sos vecino, vecina del barrio, que nos llames. Que nos llames al número que te va a dar ahora Andreita, para lo que vos quieras, llamanos, ¿eh? Nos podés llamar para decir que el programa está divino, que nos escuchás todos los viernes, que somos todas unas diosas, porque, ¿vieron? Ustedes no se dan cuenta que siempre somos todas nosotras. Sí. Pocas veces vienen. Tenemos plantel completo nosotras. Pocas veces. Sí, tenemos sí. siempre modos, o sea, para cualquier cosa los vecinos. Para cualquier estamos, cosa. Para... Ahí, te puedes comunicar. Sí, ¿viste? Para si nos querés regalar algo. También, vos, sí, también sí, porque hemos regalado ahí, nosotros, ¿viste? Así que podemos. Totalmente, ahora así que, viste, se viene la época de grandes trabajos y nosotros estamos de un lado para otro, así que si querés llevarnos alguna comidita o lo que ustedes quieran, bueno, llámanos para algo. A nosotros nos gusta escucharte, nos gusta saber que estás del otro lado, saber que el programa te está agradando, que te está sirviendo lo que te estamos diciendo, que un rato nos ponemos serios, después te podemos hacer reír un poco. Y bueno, para todo eso, este magazine es que está pensado en vos, en los vecinos, en las vecinas de Quilmes, de sus alrededores, y por qué no del exterior, porque del exterior muchas veces nos han llamado, y también del interior del país. Así que ahora vamos a seguir con estas cuestiones que hacen a lo que Ileana nos estaba contando un poquito de su cambio de carrera. Ileana, vos has ayudado mucho desde la educación en la gestión pasada, y la verdad que no puedo de ninguna manera, como docente de raza, no preguntarte tu opinión acerca de esta cuestión del regreso a clases. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué considerás que habría que ajustar? ¿Considerás que se está escuchando a las escuelas, a los directores? ¿O considerás que hay como una especie de a ver quién gana la pulseada, si los de acá o los de allá, y en el medio los pibes? Yo creo que es un hermoso tema el que planteás, que da para mucho, y como toda opinión hay que contextualizarla, porque si no uno queda como un mariachi loco en el viste, peleando contra molinos de viento. Y la verdad es que si vos me preguntás, bueno, desde la perspectiva del derecho hay algo que se llama interés superior del niño, está por encima de todo, y el derecho a la educación es no garantizar el derecho a la educación, es vulnerar un derecho que no arrancó hoy, no arranca mañana, arrancó el 20 de marzo del 2020. Ahora, los chicos tienen que volver a clase, sí, claro, todos debemos ser garantes del acceso a ese derecho. Ahora, el punto es, así, a las piñas, con todo como está, con las escuelas sin agua, sin baños, sin protocolos, o con protocolos pero sin insumo, no hay lavandina, no hay alcohol, las instalaciones no son las correctas, los docentes no están vacunados, hay docentes que están en situación de riesgo, bueno, hay familiares de niños y niñas en situación de riesgo, todo esto forma parte de la realidad. La pregunta que yo me hago y que nos hacemos todos es ¿qué se hizo para evitar que todo esto llegue a este punto? ¿No? Digo, porque... esto no pasó en Argentina nada más, entonces Argentina no sabe a dónde mirar buscando una respuesta. Al mundo le pasó. Y el mundo tomó decisiones, tomó acciones en relación a estos temas. Buscó estrategias, resolvió problemas. Ahora, yo soy una vecina, paso por la puerta de los colegios 2 metros del pasto, ¿sí? Sí, digo, no hicieron... No se hizo nada. Y por los docentes con los que me relaciono también... encuentro que hay un universo de exigencias y un universo de presiones, y esas presiones son entre los gremios, la administración actual, lo que pasa en casa, el bolsillo. Todas estas son esferas de presión que son reales. La realidad propia de, bueno, listo, yo tengo que volver a la escuela, ¿con quién dejo a mis hijos? Si mi escuela no vuelve, digo, todo exacto. esto. Exacto, si todo tenés esto, que salir a trabajar, ¿qué pasa con tus hijos? Que forma parte de los conflictos que se dan en el plano de la realidad social sin solución. Nosotros veníamos de ver la, lo que pasaba en el mundo. Recuerdo cuando me enteré del virus. ¿Cómo me enteré de lo que pasaba en China? Acá decidimos el 20 de marzo del 2020 tomar una decisión, que es el aislamiento social preventivo obligatorio. Y con el diario del lunes, realmente. Entonces ahí es donde está el problema. Porque a partir de ahí tomamos un montón de decisiones pero equivocadas. Siempre fueron así. No, claro. Pasó ahora, el año y volvemos ahora tenemos otra vez la segunda ola. Claro. Las vacunas que no alcanzan. Que no, no es que esté bien o mal vacunarse. Estoy absolutamente a favor de la vacuna, sea de la marca que sea, siempre y cuando se ajuste a los protocolos que rigen y estén aprobadas y demás y demás. Si es verde, azul, amarilla, bordó, no me importa. Si realmente es una vacuna que es efectiva para las tres cepas de virus que tenemos dando vuelta, genial. Digo, también establecer prioridades. ¿Qué consideramos esencial? Porque no discutimos qué son esenciales en este país. Era la salud, era la seguridad, y ahora resulta que hay funcionarios que se vacunan, son menores, no son población de riesgo, sí, y sí. Entonces vale más un funcionario que un adulto mayor. Y no, yo la verdad que creo que a la cultura en general los adultos mayores le han aportado mucho más que mucho funcionario público, en general, ¿no? Totalmente. Entonces, digo, desde sus haberes, que no perciben en con relación de lo que le han aportado a la construcción de la sociedad en la que yo vivo, transito y en la que trabajo. Digo, hay muchas cosas que están mal, pero que la, claro, la educación sí. hay que volver. El problema es que no están las garantías dadas para todos los actores que forman bueno, parte pero de ¿sabés esto. Qué pasa, y Diana, ahí está el problema. Hay situaciones como nos pasó, como pasa, yo como mamá, ¿no? Veo que sí. Bueno, tenemos que pasar a buscar la mercadería por el colegio. Sí. Fuera de que quien ayude o no ayude de padres, sí. ¿Quién lo hace? No, le mandan la mercadería, los profesores y los directivos o los auxiliares o quien venga va a ayudar a armarlas porque sí, me imagino. Te pone el camión y vos te arreglás, ¿eh? Sí, claro. Y bajás y armás y entregás. Ahora, ahí no se fijan si necesitan, si no se contagian, si necesitan elementos porque no mandan y por qué no. Vos te lo tenés que comprar o poner. La ahora, pandemia. Para que vengan los chicos al colegio, no, los profesores pueden estar para entregar mercadería, que no debe ser así. No, claro, no debe no. ser así. Cada uno tiene que cumplir su rol acá, como corresponde. Acá nadie niega que la educación, tanto de docentes, auxiliares como directivos, se han puesto al hombro la pandemia. Totalmente. ¿Sí? Acá no, digo, las cooperadoras también en los colegios, porque todo depende del colegio del que estemos hablando, los administrativos, en el caso de los privados. Pero hay una realidad. Digo, en estos decretos que fueron surgiendo a lo largo de DNU, con todo lo que implica un decreto de necesidad y urgencia, un decreto de necesidad y urgencia directamente, por definición, es la imposibilidad de discutir una ley. Si yo saco un DNU es porque digo, la urgencia es tal que no debemos debatir esto, ¿sí? En el contexto de una ley. Si no, el presidente no debiera tener estas facultades, claro. ¿No? Cuanto más DNU tenemos, claro. Menos democracia tenemos. Sí. Esto es una realidad. Sí. En un criterio de no discutir qué es lo mejor, no nos estamos dando una oportunidad histórica de encontrar, de incorporar las distintas voces que pueden aportar soluciones. Yo no digo que todos los diputados o senadores tengan soluciones, pero seguramente entre todos algo bueno debiera salir de eso. Y sí, después de un año más. Si no pongamos pero en crisis... un año digo, ¿qué es lo que votamos, no? Y lo digo como una militante súper identificada con un segmento ideológico. Ahora, la realidad es que si me lo preguntás con una mano en el corazón, hay que volver a la escuela. ¿Cómo? Y si nos tenemos que arremangar todos para que esto suceda, hagámoslo. A mí no se me van a caer las investiduras ni como ciudadana, ni como madre, ni como trabajadora de ayudar a mi escuela, a la que tengo más cerca de mi casa. Con lo que sea que haya que hacer, pues es responsabilidad de todos. Y esta es la parte donde volvemos al foco de la ley. La educación es un derecho, totalmente. Sí. Pero ¿dónde están las garantías? Las garantías debe arbitrarlas e instrumentarlas el Estado a través de sus totalmente, instituciones. Totalmente. Bien, ¿lo está haciendo? No. No. Bien. No. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Porque la Constitución tiene dos partes. Una que es la dogmática, la inalterable, que es derechos, garantías y obligaciones. Y la otra que hace la vida de las instituciones del Estado. Entonces, los argentinos y argentinas reclamamos derechos. Pero después la garantía, bien, gracias. 0800, ya lo conocen todos, sí. Al que pueden llamar. Y después... Las obligaciones, ¿no? De esto, bueno, pero no me corresponde a mí, el problema es del otro. Sí. No, bueno, yo pongo en crisis estos conceptos porque para mí, sí, hay que volver a clases, sí. Porque el problema no arrancó hoy, ni arranca el 17 en CABA, ni el no sé qué día de marzo en provincia. La verdad, y ya dijo nuestra intendenta, creo que en marzo al menos Quilmes no va a arrancar las clases presenciales, ¿sí? Esto a la vez trae otra pregunta de fondo que me estoy haciendo yo, que tiene que ver con la deuda que vamos a saldar, cómo la vamos a saldar y si estamos a tiempo de saldarla hoy, que tiene que ver con cuántos pibes y pibas estuvieron excluidos del sistema educativo por no tener internet, no tener computadora. No, y algunos, ¿sí? Porque no, empiezan a trabajar. Bien. Y se van. Tenemos muy claro a la vez que la educación especial ni siquiera fue considerada, que tiene de toda una infraestructura totalmente diferente. Metiste el dedo en la llaga. Bien. Y estaría acá. Ana Laura. Ya se aplaude de pie. Bien, sí. Bueno, sí, y es que pienso en Ana Laura, digo, claro, y pienso, ¿no?, en todas las, claro, Ana Lauras y los Anos, claro, Lauros también, porque, claro, digo, asumo no hace distinción en género. O los padres, la verdad, y los chicos con estas exactamente, condiciones. Que no. Obviamente tienen toda una infraestructura que acompaña el recorrido educativo de esos niños y niñas, que es mucho más complejo. Entonces ahí tenemos que empezar los acompañamientos terapéuticos, los psicopedagogos. ¿Qué pasa con la psicóloga? Digo, ¿qué pasó con la salud mental? ¿Qué pasó con los pibes y pibas en el contexto de aislamiento? Por eso. Digo, los compañeritos de mi hija, sin ir más lejos, tienen dos ataques de pánico. Sí, bueno, hubo suicidios. Digo, hubo, pasaron cosas terribles. ¿Sí? Y digo, todas estas cuestiones que además implicaron que los docentes, porque una cosa es pararte frente a un auditorio y dar una clase, ¿sí?, y otra muy distinta es elaborar todo el material de manera tal que un alumno te entienda por Zoom. Es otra cosa. Cuando vos haces un círculo en el pizarrón, todo el mundo entiende que eso es un círculo de determinadas características, de determinado color, y empieza a establecer teorías, valores, un montón de cosas en torno a eso que se vuelve el lenguaje que todos podemos interpretar, ¿sí? Ahora, ¿cómo explicas el círculo por Zoom? Digo, tenés que manejar herramientas. Mi. Todos los docentes manejaban esas herramientas. Tuvo realmente... No. Un docente para pararse en una clase de Zoom tenía muchas más horas de elaboración que simplemente corregir el TP que hacía un pibe. ¿Sí? Entonces, esto también hay que decirlo. Te tuviste que poner a armar los PowerPoint, buscar videos, encontrarle la vuelta, porque era difícil explicarlo. Digo, y los pibes que no te activaban las cámaras, vos no, claro, sabías. Además, no todos los pibes. Claro, no lo ven, no sabe qué reaccionar. Donde pueden escuchar lo que está pasando e interactuar. Muchos pibes en la cocina con los tres hermanitos en Zoom, la madre a los gritos porque no lavaron los platos, porque no pusieron la mesa. Digo, todo esto, la madre a la vez y el padre a la vez por Zoom en sus respectivos trabajos. ¿Cuántos elementos, realmente dispositivos, había disponibles para esto? No. Todo esto fue implementado de manera muy responsable. Bueno, al palo la argentinidad, ya sabemos de qué se trata. Digo, charanguito sustentable y le damos. Pero la realidad es que hay que poner un alto en la huella y definir cómo vamos. Me parece que se acabaron las épocas de DNU y que ahora lo que hay que hacer es discutir en el seno de todas las instituciones del Estado y a los poderes que les corresponde qué hacer frente a este tipo de situación. Porque hay un derecho, claro, vulnerado. Pero a ver, prioritariamente sobre niños, niñas y adolescentes. Y después, por esto que en el Estado argentino se conoce como interés superior del niño. Y después nos encolumnamos todos los particulares damnificados, claro, por esto, llámese docentes, auxiliares y demás, aquellos padres y madres que para ir a trabajar contaban con la escuela. Pero sí, a mí me pasa, Eli, como mamá de hora de un niño que pasa sexto. Otro estaría contento, ya egresa. Claro. Egresa, sí. No me puede egresar este chico. ¿Cómo lo mando a una facultad, un terciario o lo que quiera, a seguir una carrera? Esto es lo que nos pasa. En mi caso, como madre, me vuelvo loca, porque tampoco es solucionable esto. ¿Qué tengo que pagar? Voy a pagar particular, evidente, si quiero que algún día siga algo el chico. Y después otro problema que pienso yo, vos pensás el ambiente. Capaz que en un secundario yo no le estuve tan encima al mío. No tuve la necesidad, gracias a Dios. Pero, ¿qué pasa con uno de primaria? La mamá dándole la clase al alumno, peleando todo el tiempo con el hijo de primero, de cuarto, de quinto grado, hacémelo deberes, el pibe, a lo grito. Sí, te levantás peleando, dormís peleando, una enmienda de miércoles entre padres, hijos y todo. Yo digo, gracias a Dios me salvé de la primaria, pero no son la maestra y no es un ambiente, no respiramos las mujeres, las mamás tampoco de la casa, porque es un trabajo la mayoría de las madres. Bueno, es que la cuestión de la virtualidad agravó la situación de las mujeres por en eso, general. Por eso, entonces sí, estoy hablando con una de las maestras, con una maestra, me decía también en la desigualdad que quedamos en las escuelas públicas, ¿no? Total. Porque ella me decía, mirá, yo tuve un alumno que, bueno, sus papás siempre los mandaron a escuela pública, no sé, segundo, tercer grado, ponele cuarto, no sé, no me lo dijo, no recuerdo. Entonces, un vínculo muy grande con los docentes, siempre tuvo esta familia. Pero bueno, la familia decidió anotarlo en una escuela X privada de Quilmes. Bueno, cuando las maestras retomamos la actividad, no ayer, porque la retomamos hace rato ya, que nunca la dejamos ese año prácticamente, ella manda un audio, ¿no?, al grupito que tiene con sus mamás, con el grupito de papás, y les manda, bueno, papis, bueno, lo que son, mandan todas las docentes. La mamá automáticamente le manda, mirá, por favor, sacame, no quiero estar más en el grupo, porque a mi hija yo ya la tengo anotada, ya me dieron la vacante, ya todo, en una escuela privada de Quilmes, así que bueno, qué lástima que ustedes no van a empezar, le decía, porque seguramente quizás esa docente ya sabía que en esa escuela no se empezaba. Entonces esta docente, ni lerda ni perezosa, dijo, qué suerte, entonces vas a garantizar la escuela todos los días. Y es acá al punto que a mí me hace, me pone mal, me surge un montón de dudas. Digo, pucha, estamos hablando de igualdad de condiciones, estamos hablando de igualdad de derechos, estamos hablando de darle a la escuela pública el lugar que la escuela pública se merece, que según todos se la dieron en algún momento de algún comentario desagradable que ha tenido alguno y otro político, porque la escuela pública es la escuela pública, y ahora otra vez quedamos en esta situación donde mis alumnos, bueno, digo mis alumnos, pero no sé, yo todavía estoy en temas de protocolo y otras cuestiones, o los muchos alumnos y alumnas de escuela pública van a ver como esas muchas escuelas privadas abren sus puertas porque tienen los protocolos, porque tienen una situación edilicia diferente a todas las nuestras, y ahí otra vez empezamos a marcar la desigualdad. Entonces no nos llenemos la investidura de decir que la escuela pública es lo que más nos interesa. No sé si es. Sí, sí. Bueno. Y coincido, pero porque esto tiene como raíz lo que planteas, que si bien existe igualdad ante el derecho, es decir, el derecho es igual, nos mira a todos como iguales y nosotros igual debiéramos mirarlo como iguales. Ahora, la realidad es que no hay igualdad en el acceso a las oportunidades. Y ahí está el problema. Ahí es donde empiezan las asimetrías. Y ahí es donde empezamos a decir, tenemos ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, y hay gente que queda fuera del sistema. Fuera del sistema. Directamente. Sí. Es la parte de la invisibilidad, ¿viste? Mm. Pero a ver, y a todo esto le sumás un combo de un montón de cosas, digo, porque no es solo que el pibe y la piba no pueda acceder a la educación, tampoco puede acceder a los trámites para documentarse, para acceder a la documentación. Y ahí es un ida y vuelta, y que los que sabemos, porque conocemos, porque lo hemos vivido, porque lo hemos... mi hija estudia en una escuela privada, pero ha ido a escuela pública, y la realidad es que cuando el que tiene puede, colabora con cooperadora, y el que no, la docente pone en su bolsillo cuando sí, la cooperadora no le alcanza. Totalmente. Entonces, y la realidad, los docentes están ganando lo que tienen que ganar, y no. Como no lo está ganando el médico, como no lo está ganando el policía, ¿no? Entonces, sí, digo, hay un universo de cosas que tienen que ver con esto. Y me parece que hay que hacer un alto en la huella. Y hay que decir, bueno, listo, basta. La pandemia va a seguir estando. El virus no se va. Llegó para quedarse. Costará mucho erradicar esto, como costó mucho en su momento la gripe A. Meses, años de vacunación y cosas, y cambiar hábitos y demás. Con esto ya está, que el barbijo llegó para quedarse, el alcohol gel y un montón de cuestiones. Ya no más el mate unitario. Y la verdad es que esta nueva normalidad nos obliga a que también pensemos en si nuestras instituciones del Estado se han adaptado a esta nueva normalidad. Porque la realidad es que dista mucho de haberse adaptado. Ya venían con problemas gravísimos antes. Digo, pues no vamos a decir que la infraestructura deficiente en el sistema de salud, educación y demás, arrancaron con justo aquel gobierno. No, la verdad es que son deudas que hay que saldar hace rato. Hace mucho tiempo, además, que la educación no forma parte de la agenda política porque había otros intereses. Siempre estuvo antes que la agenda, que la educación, el dólar, ¿no? Siempre. Digo, al menos los últimos años. Y que digo, el dólar por la economía en sí misma y por un sinfín de otras cuestiones que fueron priorizadas, que no significa que estén mal. Lo que pasa es que si el Estado tiene recursos para 10 temas y no metemos entre los 10 temas a la educación, nunca... vamos a seguir, la cosa se va a seguir agravando. Digo, pasa todo esto, ¿no? Después sí. Tenemos que discutir si la forma en la que educamos sirve, si los contenidos sirven. Hay tanto por hacer. Digo, claro, hay tanto camino por recorrer, hay tanta tela por cortar, hay un montón de situaciones que hay un montón de puntos, un montón de ítems que uno podría ir mejorando, construyendo, eso sin ninguna duda. Pero bueno, hoy nos atraviesa esto que a ver si abrimos, no abrimos, cerramos. No, yo entiendo, yo lo analizo. El virus es algo, ¿viste? Sí, que, pero yo lo analizo. Yo coincido con lo que vos decís. Totalmente. Sí, lo analizo desde una perspectiva de derecho. En esto cada parte es tiene derechos que lo asisten, a los que no debiera renunciar, ¿no? Y sus derechos no debieran ser vulnerados. Ninguna de las cosas, porque digo, los derechos no son irrenunciables. Digo, vos pensás que desde el punto de vista de la educación, uno no manda una nota a los padres diciéndole, mire señora, le voy a enseñar a su hijo el teorema de Pitágoras, usted está de acuerdo con esto, y el padre acepta o no, o la madre consiente la incorporación de este contenido. Bueno, con esto pasa exactamente lo mismo. Hay que educar a los pibes. ¿Está funcionando? Sí, mal, bien, más o menos. Digo, algo les quedó de todo lo que vieron por Zoom, si se presentaron, si pudieron. El problema es qué pasó con todo lo demás. ¿Cuántos chicos son? ¿Qué alternativas hubo para eso? ¿Qué pasa con la educación especial? Digo, yo pienso en todas esas madres, padres y en esos niños que requieren de toda esa infraestructura que hoy no tienen acceso. Y hoy ese es un derecho que está siendo vulnerado desde el 20 de marzo del 2020. Y no hay, y nadie se hace, nadie levanta el guante de esta situación en términos de, bueno, ¿qué alternativa proponemos? Bueno, esto está mal, así volver de prepa está mal. Sí, bueno, ¿cómo volvemos? Digo, ¿cuál es la realidad? ¿Hay que tomar el espacio público? ¿Cortamos las calles para que los chicos tengan clase en la calle? No sé, pensemos, y si hace frío... Pero la cuestión es lo que tenemos entendido, que ni siquiera de ellos deciden. No es que ellos pensaron y programaron algo, nada. Quedó a la deriva de cada colegio y cada directivo, porque ellos tenían que haber recorrido... Yo he sido funcionaria de una administración, he trabajado en el Ejecutivo, uno establece un plan. Algo sí. Que se llama planificación estratégica. Sí. La planificación estratégica no se arma en un escritorio en 2 días. Es algo que te lleva meses de elaboración y diagnóstico. A partir de ahí vos estableces metas, resultados esperados por metas, que están atadas a objetivos generales y específicos. Sí. También tenés resultados esperados en general, pero que los tenés planteados en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Y todo esto, obviamente, es atravesado por un presupuesto que es la dura realidad. ¿Cuánta plata tengo para todo esto que tengo que hacer? Y uno ahí, en función de justamente de estos objetivos que los tiene que allanar, digo, a la realidad de decir, en el corto plazo, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esto suceda? ¿En el mediano plazo, en el largo plazo? Entonces, ¿vamos a poder con todo? Claro que no, la manta corta del Estado así lo indica hace años, tengo 43, desde que tengo memoria consciente, es así, y creo que ustedes, entre la audiencia debe haber gente que tiene más años que yo y que tiene mucha más experiencia vivida en la Argentina. Entonces, la realidad es, hay que hacerlo. Ahora, yo te estoy hablando desde la responsabilidad que yo ejercí en mi función. Pero este es un gobierno que parecía que todo el tiempo improvisa. Entonces, por eso digo, lugar, no planificó. No, esa si planificación. Vos no planificaste, sorprende el COVID, te sorprende todo. Pero digamos, aparte, como vos decís, bueno, queda corto, no tengo medios, calculale. Yo sé que esto no puedo, el otro no puedo, pero aunque sea planifico para... Como bueno, esto, aunque sea en la calle, no sé, algo que no me ocasione gasto. El pero nada. ¿Tienen que volver todos los pibes o tienen que volver los pibes que no funcionaron con el Zoom? Tienen que volver esos pibes que no tuvieron acceso al Zoom. Prioricemos, establezcamos, no sé, son todas cosas que tenemos que debatir, ¿no? En definitiva, el punto es, ¿volvemos todos? ¿Vuelven quiénes? volvemos por etapas. ¿Cuál es la prioridad? ¿A quién tenemos que asistir primero? Sí. Digo, si ni siquiera discutimos eso, yo no sé si estoy diciendo una barbaridad. El punto es que si no lo chequeo con la voz del otro, porque acá son opiniones, ¿no? Sí. ¿Viste? No tenemos mucho dogmático en la Argentina ocupando cargo público, ¿sí? O sea, hay gente que ¿viste? Tira opiniones. Entonces, desde ese lugar, digo, de estas opiniones tenemos que construir algo. Consultemos con la gente que realmente sabe, se conoce, experta en estos temas, y establezcamos prioridades. Porque quizás ni siquiera, para el pibe que viene de 10, 8, 7, 6 en Zoom y llevó bien el año, ¿es necesario volver ya o podemos sostener con Zoom? Claro. ¿Sí? ¿El docente tendrá que desdoblar las clases? ¿Habrá que contratar más docentes para priorizar y reforzar a aquellos que no tuvieron acceso al Zoom? Todas estas preguntas son las que hay que hacer para mí. Pero obviamente esto viene de la mano de vacunas que no hay, claro. De presupuesto que falta también. De escuelas sin insumos básicos, digo, una escuela sin agua, sin baño y sin elementos de higiene, digo, dícese jabón, lavandina, alcohol en gel y demás, es lo mínimo que necesitamos para arrancar. Lo mínimo, recontra mínimo. Y no lo tenemos y bueno, y entonces no se puede por más protocolo, por más ley, por más derecho, ¿no? Claro, lógico, totalmente. Sí, comparto totalmente lo que decís. Bueno, está súper interesante. La verdad que uno se engancha escuchándote hablar y como que pasan los minutos, pasan las horas, porque la verdad que sí. Tu discurso es tan claro. Sí, tan, y no, tan y no para claro, ni en las tandas. Estamos en la tanda y sigue. Escúchame, Andreita, sí. Ya que te hiciste oír, sí. Ya que te hiciste oír, yo le voy a decir a todos mis oyentes que, bueno, que estoy desde casa porque tengo una reunión bastante importante. Ya sí, está próxima. Así que, ya que te hiciste oír, que no hablaste en toda la tarde, que tenés la voz así, la garganta como descansada, claro. Mi querida. Ya que la tengo tan descansada, les voy a decir a todos que nos pueden mimar con un mensajito al 11-6460-7047. ¿Eso me ibas a pedir, Vero? Eso te iba a pedir, pero aparte te iba a pedir más, porque yo pido más. Siempre más, ¿viste? Como la canción. Como Valeria. Después de que volvamos la tandita, sí. Tomará la posta Andreita o Sandrita o bueno. Iliana, que sigue, chicas, si la dejan, olvídense. No. Organicémonos antes de la vuelta, de sí, ¿quién habla? Pero antes, Iliana, quiero decir que para mí, no, para, supongo para las chicas también, para mí es un placer cada vez que venís al programa. A mí me quedan dos temas que me hubiese encantado estar como para opinar con vos, pero te quiero volver a invitar porque sé que es un tema que te apasiona y es el tema del femicidio, de los noviazgos violentos, de lo que están pasando nuestros jóvenes, uh-huh. Y diría, más no lo voy a decir, en nuestros jóvenes. porque me parece que es importante mandar un mensaje positivo y yo sé que vos trabajaste mucho, muchísimo en cuanto a estas cuestiones en la gestión anterior que con la vulneración de derechos y demás de los jóvenes. Así que me hubiese encantado estar en este debate, pero te voy a volver a invitar ahora bueno, que sé quiero. Que sabés de leyes mucho más, mucho más. Y aparte queda esto de los reclamos y ahora, bueno, les digo a todos que les mando un beso enorme. Que el viernes que viene vamos a estar ahí, si Dios quiere nos ayuda y nos da un poco de respiro. Iliana, te mando un súper beso gigante. Aparte de la carrera de abogacía, no abandones la otra paralela. En cuanto a estar ahí de pie para luchar por todos los derechos de todas y de todos. Así que les mando un súper beso y no sé, Andreita, vos, a Sandrita no tiene la voz gastadita, hoy habló lo que nunca, Sandrita. Sí, gusta, sí porque gusta. Le gusta, a ella le gusta eso también. Sí. Y tengo una compañera bueno. Que me apura y viste, en eso bueno. Me incentiva. Bueno, Damiancito, te hicimos debutar un poco hoy, difícil, ¿viste? Hoy fue difícil tu debut después de las pequeñas vacaciones que te tomaste. Te digo, mandá la tandita después, te quedás con las chicas. Les mando un beso grande besos, a Vero. Todos. Besos, y espero besos. Espero verlos gracias. El viernes. Hasta el viernes. Chao. Hasta el viernes. Coqueteando junto a él, tengo

oscura. Yo te encuentro bella como una escultura, señora solitaria. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Estamos de vuelta con este solazo, un día espectacular este ratito, porque estamos lluvia, sol, y aparentemente así va a estar todo el fin de semana. Los que lo están pasando mal es en Pinamar, estamos viendo últimas noticias y ha caído mucha agua, ahí la zona está inundada, Valeria del Mar también. Y aparentemente nos espera un fin de semana pasado por agua, ¿verdad? Sí, lo que necesitaría Ileana. Lo que mirá, pero justo. Bueno, pero viste, esto es así, desnivelado. Claro. Es otra zona, es otra zona. Bueno, Ili, ¿por qué no nos contas un poquito cómo ves estos casos de que están pasando con estas mujeres, estas... Contanos lo de la nena, sí, de Úrsula. Y un bueno, poco. Lo que te decía, Vero, que vamos a hablar después en otro. Sí, más hay, ampliamente, hay pero, cosas. Pero esto está. Mira, la verdad es que cuando uno. Al menos yo tuve el primer pantallazo de la aproximación a la placa de. Realizó 18 denuncias previas. Sí. Dije, no, pará. 18 denuncias es un montón. Y entonces empecé a pensar, 18 denuncias vienen acompañadas mínimo de 18 medidas cautelares, de protección cautelar, si no más. Entonces empecé a pensar en todos los recursos que tiene el Poder Ejecutivo, ya sea el Nacional vía 144, Ministerio Nacional de las Mujeres o Ministerio Provincial de las Mujeres 144 también. Había un área, mientras yo fui parte de la gestión, que se dedicaba al seguimiento de casos críticos, donde se impartían determinados recursos. Uno de ellos, que realmente dio muy buenos resultados, era el dispositivo dual. Donde, cuando el caso revestía de tal gravedad y sí. No había evidencia suficiente para detener al sujeto, porque sí. A veces uno, digo, en un sistema, y vamos a partir de la base no menor, de un sistema que da respuesta a mujeres en situación de derechos vulnerados por razones de violencia de género, existe algo que realizan los profesionales al frente de esta área, que aclaro, son profesionales, no una operadora ni una militante política. Claro, digo, sí. Un psicólogo, psicóloga, una trabajadora social o trabajador social, una abogada de mínima. Hay otros insumos que complementan muy bien estos equipos de abordaje interdisciplinario o multidisciplinario. Digo, a partir de ahí se elaboró con rigor científico una evaluación de riesgo, es decir, qué cosas tenemos que tomar realmente como caso grave, ¿sí? Que no necesariamente eso está contenido en el Código Penal como un delito, ¿no? Pero si te pega en la calle, adelante gente, claramente es un indicador de riesgo. Si consume alcohol, si consume drogas, es un indicador de riesgo. Bien. ¿Por qué? Porque no tiene frenos inhibitorios. Sí. ¿Sí? Si te pegó durante el embarazo, sí. o a consecuencia de los golpes que te pegó mientras gestabas, perdiste un embarazo. Son indicadores de riesgo. Y así como esos, hay un montón de otros. Entonces, cuando vos entrevistás a una mujer vulnerada en sus derechos y empieza en su relato y en su interrogatorio, empieza a surgir esta información, ¿qué hace el servicio que presta asistencia? Dice, este es un caso rojo. Al rojo se le asignan estos recursos porque hay un riesgo de vida inminente. No hace falta que un juez haga algo o que un policía se dé cuenta, ¿sí? Ahora, las mujeres, en general es así, Eliana, tiene que ser así. Los organismos que trabajan esto responsablemente tienen estos insumos. Perfecto. Que fueron publicados y difundidos. Bien. Y es más, los tiene la policía a través de un manual que fue publicado en enero del 2017, distribuido con el que se capacitó a miles de efectivos. Perfecto. Policiales. Esto en Quilmes, no voy a hablar por el resto de las jurisdicciones. Está bien. Por sí, yo voy a hablar de las policía que yo capacité, sí, que hoy puede estar trabajando en la base Marambio por el índice de rotación que tiene. Claro, ¿sí? No necesariamente todos esos efectivos que siguen trabajando en Quilmes, claro, ni los que eran jefes en ese momento están a cargo de las dependencias. No quiere decir que quienes hoy están a cargo de esas dependencias han tenido esa formación. Pero esto es un hecho real que lo pueden contrastar en los informes del observatorio que fueron publicados y debieran estar colgados en la página si es que no lo destruyeron. Sí. Digo, porque es parte de lo que uno informa a la comunidad, uno tiene el deber de informar a la comunidad qué se hizo y en qué se gastó la plata. Sí, bueno, sí, sí. Esto lo hicimos, al menos hasta que nos fuimos. Y la realidad es que un insumo que era invaluable venía de la mano de por lo menos dos cosas. Una eran los dispositivos duales, ¿sí? El dispositivo dual, a la mujer se le da una suerte de teléfono que activa con 4 números de emergencia, pero además tenía un GPS incorporado. Y ese teléfono no tenía una línea de solo una compañía. Tenía 2 chips de 2 compañías para que si una se quedaba sin señal, sí, la otra respondiera, ¿sí? Ese sistema se veía en una pantalla ya reflejada el servicio penitenciario que funcionaba 24/7. Había un operador monitoreando todos esos dispositivos. Y ese dispositivo viene atado de otro dispositivo que se le pone en la tobillera a un agresor. Que si se lo corta, salta una chicharra. Que si se lo afloja, salta una chicharra. Que si se acerca al dispositivo de la mujer, próximo a los 1000 metros, te llama el centro de monitoreo y te dice, señor, se está por meter en zona vedada, por cuanto debe retroceder, te indica por dónde irte, y si no lo acatás, llega un patrullero, te carga, se configura la desobediencia y vas detenido. Así funcionó. ¿Sí? Por lógica, alguno de todos estos que están nombrando tenía que haber funcionado con esta chica con 18 denuncias. En el pasado, en un montón de municipios, claro, creo que fue General San Martín el primero en probarlo, en testearlo, en Quilmes los utilizamos. La realidad es que es para todos los casos, es para los casos de riesgo. Sí, porque sí, hay muchos casos donde denuncia la situación, se notifican de la medida y se desiste. Sí. Entonces, sí, pobre. Es solo para los que revisten riesgo, ¿sí? Y después uno gradúa ese riesgo. Bien. También hay otras medidas que se llaman medidas de protección y abrigo. Bueno, ella no podía deambular, había un subsidio por el cual en su momento, que no se actualizó, a una mujer uno le da 7.500 pesos y le pagaba un hotel, claro, le pagaba un pasaje, le pagaba lo que necesitara para ponerse a resguardo. Si la mujer no podía viajar a otro lugar o no podía sostener un alquiler o lo que fuere, digo, ¿qué se hacía? Se la ingresaba a un refugio. Sí. ¿Hasta qué momento? ¿Hasta que esa situación se ordenara? ¿Hasta que fuera detenido? ¿Hasta que se elaborara una estrategia de abordaje de la situación y se repensara en un contexto familiar? ¿Cómo se incorpora esto, la red vincular de esa mujer vulnerada en sus derechos? Te voy a hacer una preguntita. Esto desapareció. Bueno, te voy a hacer una preguntita, sí justo. Hará un tiempo el atrás. El botón antipánico es otra cosa. Sí. Bien. Me llamaron por un caso. Sí. Entonces llamé directamente a donde, a ver si teníamos ayuda o qué. Y en un momento toqué el tema del refugio. Y me dijeron, pero mira que si la mujer va al refugio y tiene chicos, esos chicos no pueden salir, no pueden ir al colegio, no pueden hacer. Exacto. Es así. Sí. Claro, no sé si me lo decían, qué intención me lo decía, si para asustarme. informe que no lo no, que la familia que no se haga cargo. No, o bueno, no sé. La verdad es que eso no se dice, eso se le dice a la víctima en un contexto cuando la recomendación es que lo haga. Claro, ¿sí? Bueno, a mí me dentro de las normas del refugio, las mujeres ingresan firmando varias declaraciones juradas que tienen que ver con si tiene pertenencias, qué tipo de pertenencias, claro. Pues las mujeres en general circulan con documentación, celular, fondos, ¿sí? No, dentro del refugio no es que están incomunicadas, pero no pueden, porque muchas veces nos ha pasado, y esto uno aprende de la experiencia, hay distintos tipos de refugio, ¿sí? Los refugios de máxima seguridad que orientan a la protección de la víctima, sí, son lugares aislados. Nadie sabe que está ahí. Sí. ¿Sí? Nadie. Claro. A mí un juez me ha pasado de que muchas veces los agresores denunciaban a mujeres que teníamos a resguardo junto con los niños, denunciaban el paradero. No se fue con los niños, nunca volvió. Empezaban a llamar. Terminaban convocándome de comisarías y o fiscalías a declarar que si yo tenía resguardo o no la protección de esa víctima. Y entonces sí, claro, se cotejaba la denuncia y demás. Bueno, ¿puede informar dónde? Y la verdad que no. ¿No? Y ahí también entran a jugar otras cuestiones, ¿no? Porque algunos te dicen, bueno, pero los niños tienen derecho. Sí, claro, que me lo ordene un juez de familia después de haber determinado un montón de cuestiones. Y muchas veces, sí, yo no tengo drama en traer a la mujer y a los niños a la audiencia. Sí, me puede garantizar el juez que luego de la audiencia este señor no me va a seguir y no me va a empezar a patear la puerta. Y no se refugio. Lo va a querer llevar. Entonces, el padre. Digo, cuando vos empezás a poner trabas reales en función de casos reales, porque yo he tenido tipos que se han encadenado en la puerta de la oficina, que se han querido prender fuego, tipos que han venido a agredir al personal, todas estas cuestiones, los lugares que brindan asistencia, en general se estila que no se ande publicando a viva voz, donde las oficinas en general sí, pero los refugios de ninguna manera. Claro. Sobre todo los de máxima de seguridad. Hay distintos niveles de seguridad. Hay hogares que se llaman de medio camino, hay hogares que se llaman abiertos, son distintas formas de definir otro formato, donde las personas van a la escuela, los niños van y vuelven a la escuela, donde las mujeres van y vienen a trabajar, porque estamos hablando de otro contexto, de otra etapa de la asistencia. ¿Sí? Ahora, depende de la gravedad del caso, ¿uno qué hace? Muchas veces las mujeres denuncian, después les da culpa, los niños lloran porque no ven a papá. Hay un montón, el proceso es muy doloroso, no se trata solo de denunciar, sino de poder sostener. En estos espacios hay un grupo terapéutico que acompaña, o debiera haberlo, claro. ¿Sí? Digo, porque no hay muchas realidades hoy, y las palabras construyen realidades, no nos creemos falsas expectativas respecto de lo que está pasando, que es brutal en esta provincia. Entonces, frente a esta necesidad existían recursos, ¿sí? Ahora, la realidad es que cada caso es diferente, no hay una regla universal para todos los casos, hay un protocolo a seguir siempre. Pero y en demás. El caso, por ejemplo, de esta chica con 18, algo tiene que haber, claro, tenía que haber funcionado algo. Claro. Que no funcionó nada, lo visto. Claramente no. También tenemos también tenemos que tener en cuenta, que yo no conozco los pormenores finitos del caso en sí mismo, ¿sí? Pero frente a una denuncia se expiden medidas cautelares. ¿Fue notificado esas medidas cautelares? ¿Cuándo las violó? ¿Por qué no se configuró la desobediencia y fue detenido? Primera pregunta que me hago, ¿sí? Porque ahí ya no necesitamos nada más, un año mínimo adentro. Eso tendría que haber sucedido. Si fueron denunciadas todas, bueno, pero decían protección policial porque él es policía y familiares policías. Ese es entonces creo que de ahí arrancaba todo mal. Está bien, ¿no? Pero digo, frente a esta situación existen las oficinas de violencia o de asistencia a la víctima. Entiendo que en Rojas hay una unidad descentralizada de fiscalía. Nos acercamos a esa fiscalía, la justicia también miró para otro lado. Pienso en los fueros de familia, en las defensorías oficiales. Me hago todas estas preguntas teniendo en cuenta que Junín es el Departamento Judicial Central y que todo lo que está lejos de Junín es una unidad descentralizada. Pienso en los recursos que tiene Rojas y en lo mucho que nos falta resolver en términos de asistencia. Bueno, yo no sé si Junín contaba con todos estos programas y hoy no los tiene. Claro. ¿Sí? Digo, hay una realidad que es estos programas existían, estaban vigentes, se instrumentaban a través de los municipios, Se bajaban fondos y recursos a los municipios para que pudieran hacer frente a este tipo de situaciones. A nosotros nos bajaban fondos la provincia, la nación, para poder, de hecho, empezamos a ejecutar. Y yo dejé al 36% de ejecución el hogar de protección integral en Quilmes, claro, para mujeres atravesando por esta situación, obra que está paralizada desde que me fui. ¿Sí? Sí. Entonces, la realidad es que hay mucho discurso declamativo, mucha política declamativa, pero hay poco contenido para dar solución a estos problemas. Sí. La verdad es que la muerte de Úrsula duele porque se podía evitar. Sí. Y porque en el medio se pudieron haber hecho un montón de cosas. La sensación que me queda es que no se hizo nada, que 18 denuncias no fueron suficientes. Recuerdo un caso similar de una víctima de 19, 20 años embarazada que sentó precedente jurídico, y por eso lo voy a citar, porque miren cómo terminó desgraciadamente esa historia también. Después de la denuncia 19 o 20, porque ya ni me acuerdo cuántas fueron, pero fueron un montón también, el señor se presentó, la quiso abusar de ella, le empezó a pegar, ella embarazada se defendió con un sartén y lo mató. Bien. Fue detenida por homicidio. ¿Sí? Sí. En una situación de legítima defensa. Y en la que estaba acreditada la infinidad de situaciones de violencia, claro, sufridas, para las que no tuvo respuesta. Ella vivía en una casita prefabricada, muy humilde. Fue detenida. Tras varios años de litigio, lograron excarcelarla, exonerarla por ese delito, porque se entendió que a consecuencia de la violencia sufrida y en ausencia total de cualquier tipo de mecanismo de prevención, sí, se hizo lugar a la defensa de esa mujer. La verdad es que para un lado y para el otro, digo, esto hubiera terminado mal, ya sea para un lado, claro, o para el yo otro. Yo siempre, ¿no?, pienso, uno porque preso y el otro en el cementerio. Llega tarde, claro. Ahora, pasa así. A vos el código te establece en el artículo 34 la legítima defensa. Sí. ¿Qué se interpreta por legítima defensa? Pues si no, en el contexto de legítima defensa, todos saldríamos a tomar justicia por mano, sí, propia, que sí, es básicamente lo que el sistema no quiere, la ley no permite. Digo, ahora en este caso, desgraciadamente, Úrsula no tuvo herramientas para defenderse. Nadie la defendió. Hoy es una víctima más, en una estadística que es dolorosísima, que no para de crecer, y que nos tiene que invitar a todos y a todas a tomar decisiones con respecto a esto. Pero también hago foco en algo. A todos nos pueden movilizar, sensibilizar, nos pueden dar ganas de querer hacer cosas al respecto, en principio de saber para asesorar, sí, de saber para acompañar, de, sí, saber para saber a dónde ir y qué es lo que hay que peticionar. Pero también el Estado es responsable, ¿sí? Y el Estado no es la policía, que en su momento, con otra gobernadora, expulsó a este señor de la fuerza y este gobernador, sí, lo, sí, reincorporó. Sí, sí, sí, sí. No es solo Bernie ni Kicillof. El Estado también es la justicia. ¿Qué pasó con esos jueces, fiscales y demás que vieron que esto pasaba? Y digo, por ahí no tienen personal. Digo, no, acá uno es un pregunta, combo de irresponsabilidad. No, uno pregunta y digo, ¿ustedes saben cuánto personal atiende las situaciones de violencia de género en la Fiscalía de Violencia de Género de Quilmes? Les sorprendería saber. ¿Sí? ¿Y por qué esa fiscalía no tiene más personal? Digo, es un problema al que hay que dar solución. Mm-hmm. ¿Saben por qué hay tantas horas de demora en la comisaría de la mujer de Quilmes? Porque nuestra comisaría no solo atiende a mujeres en situación de derecho vulnerado, es una de las 132 comisarías, de las 132, perdón, solo hay dos en toda la provincia de Buenos Aires que alojan detenidas. Entonces, el personal que está de turno tiene prioritariamente que asistir a las detenidas y luego a las mujeres que van a denunciar. Entonces, hay muchas realidades por las cuales podemos criticar el sistema como está y cómo funciona. El punto es qué estamos haciendo para modificarlo. Entonces, la justicia, son las fuerzas de seguridad, son los poderes ejecutivos. Bueno, todo eso y datos en la próxima invitación. Dale, que vas a venir a la radio, nos vas a informar de todo. No te vamos a asesorar y con todos esos datos, claro, porque uno de ignorancia a veces en el tema o total, cómo ir a aconsejar o algo. A alguien nos pasa esto, o nos queremos informar, nos como queremos me pasó a mí, y otra persona me informa lo que quiere, es decir, lo que le conviene. Exacto. Pero está bueno porque, viste, hay tantos puntos que tocar sobre este tema. Realmente. Que uno no. Aparte que ella te lo explica tan bien. No, tan pero bien, está y con muy esta bien. Dulce voz. No, tanto acá como en Nación o lo que venga en general, pero sí, este tema tocarlo bien a fondo, porque sí, ahora lo hicimos. Hay mucho para decir con respecto a esto, pero obviamente. Y desgraciadamente que siguen creciendo los casos, así que la próxima vez que venimos vamos a tener mucho más casos para hablar. Es una realidad. Un tema que no termina. Sí. A la que hay que ponerle. Te vamos a dejar descansar algunos programas, pero en un mes, ponele, ya te estamos llamando de vuelta. Yo quiero contar una cosa. ¿Se acuerdan que el programa pasado yo les dije que estaba en el momento del brote, la tanda yo había hablado que tenía un temita con la obra social y que no me daban bolicha, que siempre te mandan al www, ¿viste? Sí. Que decíamos, bueno, tuve la suerte de que me atendieran. Sí, personalmente. Lo intenté varias veces hasta que... ¿Hubo solución? Hubo un cuerpo a cuerpo. Sí. ¿Y hubo solución? Sí, hubo solución. Y bueno, hay que festejar eso, porque esos logros no se obtienen así seguidos. Empaticé con la persona que me estaba atendiendo y que le dije, escúchame, somos grandes, yo no puedo estar dependiendo siempre de que mis hijos me expliquen cómo hacer todo lo tecnológico, porque es así, uno se siente como que te tiran a un costado y que, bueno, arreglate, sería esto, y vos decís, pero si vos estás acá, mira, perfecto, la primera chica que me atendió dio vuelta a la pantalla y me dijo, te explico, sentate. ¡Qué emoción! Bueno, me senté, me explicó. Y no conforme con esto, después me pasaron a otro escritorio donde me resolvieron todo porque directamente investigaron ellos, me dijeron que me iban a mandar un mensajito para estar y cumplieron. Salí, hice unos pasos y pling, me sonó el celular, tenía el mensajito. Así que eso que, y de paso decirles que pasé por Consciente Infinito y me compré de todo. Muy bien, nuestra amiga Florencia, nuestra amiga esta chica. Bueno, mi amor, Nos vamos despidiendo. No queda otra. Muchísimas gracias por tu visita, Elena. A ustedes. Bueno, hasta el viernes, chicos, lo volveremos a molestar, como decimos, o a acompañar, que quieran. La próxima ya con Vero, Anita y... Y todas juntas. Y todas juntas vamos a estar. Y Damián, nos despedimos con una canción. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.